Cientos de personas fueron atendidas en las jornadas de audiencias públicas realizadas en El Cobre, municipio José María Vargas, donde el gobernador hizo importantes anuncios, entre ellos el fortalecimiento del sector agrícola. Yo quiero hablarle a ustedes de nuestro objetivo de fortalecer la agricultura. El Táchira tiene 20% de su Producto Interno Bruto, es decir, de los bienes que se producen en el Táchira, 20% es agricultura. Pero resulta que ese 20% de agricultura representa 50% de empleos directos e indirectos para el pueblo del Táchira. Por eso la agricultura para nosotros tiene una especial importancia y por eso, como yo decía hace un rato, he creado la Dirección de Desarrollo Rural, me he buscado un profesor de la universidad experto que ha trabajado también en el campo porque él dirigió los proyectos de granjas integrales en Queniquea en un gobierno presidido por el licenciado Jesús Sánchez en Queniquea. Y él, con su experiencia de campo, con su formación en la universidad, ha integrado un equipo de primera línea, equipo que lo estamos poniendo para mejorar y para darle asistencia técnica a los productores. Y aquí también estuvo en el CONE trabajando con ustedes. O sea que ya Fernando es un hombre conocido por los agricultores. Y es un hombre que ustedes lo tienen a la mano. Y nosotros le vamos a inyectar los recursos que podamos, de acuerdo con la circunstancia económica, para que podamos darle mejor atención al campo. Estamos desarrollando junto con el Centro Ecológico los proyectos de semilla de papa a través de los invernaderos. Se están desarrollando un plan de 70.000 kilos de semilla de papa. Antiguamente, cuando yo vivía en La Grita y estudiaba en el Liceo de La Grita, me acuerdo que había que esperar que llegara la semilla importada de Canadá todavía. Y resulta que ahora con el dólar controlado es un problema acceder a la semilla importada. Por ahí andan hablando de desarrollo endógeno. Bueno, nosotros estamos haciendo desarrollo aquí, se está trabajando aquí, y en vez de apoyar esta institución, el Centro Ecológico, que es para los agricultores, entonces el alcalde, en compinche con un militar que tenemos en San Cristóbal, viene a agredir a nuestros productores tratando de quitarle la sede y fastidiando a quienes están produciendo papa y produciendo semillas de papa y asistencia técnica para nuestros agricultores. Desde la Oficina Regional de Información, reportó Derileiza Arias.